Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la industria uruguaya. Qué tema, ¿verdad? ¿Cómo ha estado viviendo Uruguay y su industria estos tiempos de pandemia? Estamos en contacto con Alfredo Antía y algún oyente se preguntará, ¿qué es del intendente? Bueno, es hermano del intendente. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal, Jorge Méndez? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer de escucharte a ti y estar en contacto con tu audiencia. Gracias, gracias por atendernos, Alfredo. Contale a los oyentes, ¿desde cuándo presidente de la Cámara de Industrias? Y bueno, desde los primeros días de diciembre del año pasado, fruto del proceso que se dio acá en forma interna, donde hubo una competencia entre dos líneas o dos corrientes. Hace tiempo que no ocurría, pero estas cosas cuando pasan a veces lo que hacen es remover un poquito las estructuras, acercar a las personas, a las distintas ramas que integran digamos la industria uruguaya, a participar, a hacer sus planteos, de algún modo a expresar cuáles son sus problemas, sus vicisitudes, sus reclamos, y eso vuelve más fermental la vida de una agremiación, y eso fue lo que ocurrió, y en ese camino estamos tratando de ser un poco comprensivos de realidades muy distintas, donde tenemos sectores que empujan para arriba, sectores que tratan de sostenerse, sectores que viven muchas dificultades, ¿verdad? ¿Y en este tiempo de pandemia tuvo algo que ver eso también, las dificultades que plantea esta situación? Y sí, porque hay que ver que en realidad la industria nacional viene ya no de la pandemia, sino de mucho antes, en un proceso de contracción, de enfriamiento. Es clarísimo que producir fuera del país es más barato que producirlo en el país. Es clarísimo que tenemos, digamos, un problema de escala, somos un país chico. También tenemos una distancia con esa brecha tecnológica que permite que esa brecha, que esa tecnología se aplique en los países que tienen más escala, que tienen más volumen de producción. Entonces Uruguay debe buscar dónde están los nichos de producción que le permitan ser hábil y competitivo e integrar cadenas de valor, a veces no para producir un producto final, pero sí para producir un producto intermedio. Por ejemplo, en Uruguay se producen, y a la gente le llama la atención, airbags, es decir, no para el vehículo se va a fabricar en Brasil finalmente, en gran medida, uh-huh. Pero esas bolsas que van adentro de los vehículos cuando se accidentan se producen en Uruguay, o arneses con conductores eléctricos para vehículos, por nombrarle algunos equipamientos que se producen, marcapasos. Obviamente tenemos una industria agroalimentaria muy importante, que es la que más ha crecido en el Uruguay, fruto de que efectivamente podemos producir alimentos primarios que el mundo necesita. Y lo que quisiéramos es tener mejores condiciones de competitividad para agregarle más valor a esta producción a nivel local. Mire, ayer venía por la carretera, por Ruta 1 desde Flores, y me tocó en algún momento, Ruta 3, perdón, que estaba en obras, pasar varios camiones que venían cargados de troncos. Es un espectáculo que uno ve reiterativamente en las carreteras uruguayas, unos troncos gigantes. Y esos troncos se van al puerto y se suben a barcos, y eso se industrializa fuera del país, ¿no? Entonces es una imagen reveladora de lo caro que estamos. Es decir, si tuviésemos condiciones competitivas, energía más barata, combustible más barato, un costo país, como se le llama, más barato, una presión fiscal más acorde, entonces cuántas cosas más se podrían hacer en el país, ¿verdad? Y yo creo que por ahí debe estar la sintonía, la cabeza puesta del gobernante, y yo creo que de la comunidad en su conjunto, porque esto incluso va más allá de los colores. Esto refiere a intereses colectivos y a intereses permanentes, porque digo, las condiciones competitivas que mejoren las posibilidades del desarrollo del trabajo nacional implican esfuerzos sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Para que industrias estallen se requieren condiciones que las hagan hábiles, las inversiones requieren pensar a largo plazo, y en la medida que eso sea posible, ¿y por qué no pensar que Uruguay es tierra fértil para que esas cosas ocurran? Hay que hacer unos cuantos deberes, ¿verdad? Unos cuantos deberes que pasan por esa competitividad y que pasan también por la preparación de nuestra gente, por, digamos, producir uruguayos para el trabajo del mundo. Es decir, mejorar ya desde la escuela, desde el liceo, las características de las capacidades de nuestros compatriotas para que puedan insertarse en ese mundo laboral. Hay mucho optimismo en pensar que si Uruguay sigue manejando todo este tema de la pandemia, todo este tema de la vacunación, el avance en lo que tiene que ver con convencer a la gente que tal vez la vacuna no sea la mejor solución. La mejor solución sería que no tuviésemos pandemia, pero sí es la que nos puede permitir defendernos de alguna forma ante el ataque de la enfermedad, ¿verdad? Y el optimismo apunta a que de repente, una vez pasada esta etapa, puede ser Uruguay el destino de mucha gente, y no solamente de pensar en familias argentinas que se vengan a vivir acá, sino también, ¿por qué no?, industrias que se puedan instalar en el país, teniendo en cuenta que van a ser industrias extranjeras. Ustedes, como industriales uruguayos, ¿eso cómo lo ven? ¿Lo ven como un peligro o como un aliciente? No, no, al revés. Todo eso es algo que nos genera, digamos, optimismo y expectativas. Fíjese que en el mes de septiembre del año pasado, cuando se veía que Uruguay dominaba la pandemia, es decir, pensábamos incluso en una temporada de verano con posibilidades de abrir de que las fronteras estuviesen abiertas como estaban para aquel tiempo, viene un recrudecimiento de la situación sanitaria. En esa etapa previa al recrudecimiento, las expectativas empresariales que se miden con encuestas en los distintos sectores y que, digamos, reflejan el pensamiento de quien está dispuesto a invertir y a proyectar su trabajo, su actividad, su negocio, eran altas las expectativas. ¿Y por qué eran altas? Y bueno, porque a la gente la reúne el optimismo, más después de procesos como los que vivimos de mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, el recrudecimiento, el cierre de fronteras. Ese cierre de fronteras fue un golpe muy duro. Bueno, ¿qué voy a decir para la audiencia que nos escucha hoy, no? Que determinó, digamos, un retroceso muy, pero muy grande en materia de servicios turísticos. Por cierto, también industriales, porque hay que ver que mucha la gente que viene a consumir al país por mucho tiempo y es toda una economía que se mueve. Ahora bien, ahora estamos en una etapa en que claramente la vacunación nos está mostrando que funciona. Uruguay está ahí encabezando, digamos, el podio de lo que es el resultado y el efecto. Lo vemos todas las noches cuando nos enteramos, bueno, no recuerdo el número de casos ayer, pero unos pocos, y van cayendo la cantidad de internados. Incluso los internados son no vacunados. Entonces esto es un aliciente grande. Y yo pienso que en la medida que eso se da, la condición humana natural es salimos de esto, zafamos de esto, miremos para adelante, hagámoslo con entusiasmo. Bueno, el componente emocional a la hora de invertir, a la hora de emprender, es crucial. Uno necesita tener un estado de ánimo positivo para encarar cualquier cosa en la vida. Y por cierto, también el mundo de la inversión, el mundo de los negocios, el mundo, digamos, de tirarse al agua en cualquier emprendimiento. Requiere de ese estado de ánimo positivo, y me parece que la salida de la pandemia para Uruguay va a ser un impulso que seguramente lo va a posicionar, no con grandes cambios, pero por lo menos con pequeños cambios que hagan a que en la medida que puedan sostenerse, los resultados sean vistos y participe la población de esto y se vaya recuperando lo más importante que hoy tenemos como efecto negativo de toda la situación, que es el problema del empleo. Alfredo, ahí llegamos, ahí desembarcamos el problema del empleo. Estamos en tiempo también de avanzar en lo que tiene que ver con los consejos de salario y ustedes también en estos días han sido protagonistas de la comunicación, teniendo en cuenta que aquí hay que congeniar de alguna forma lo que pretende el gobierno como política salarial, pero a su vez también tanto los patrones como los empleados, cada uno realizando sus propuestas y de alguna manera también, supongo yo, y doy por descartado con la buena intención de llegar al mejor destino, porque en definitiva es el destino de todos y no de algunos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y bueno, este momento nos encuentra en el inicio de esta ronda en una situación compleja, porque claramente venimos unos cuantos escalones abajo, estamos con un nivel de desempleo importante, de unos 180.000 personas, tenemos 76.000 personas en el seguro de desempleo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué condiciones están muchas empresas de poder encarar ajustes salariales? Entonces, volviendo a lo que yo decía al principio, tenemos felizmente algunos sectores que tironean para arriba, ¿verdad? El sector fundamentalmente agroexportador. Tenemos a la construcción que tironea para arriba, es un sector dinámico porque moviliza a muchos otros sectores, pero tenemos graves problemas a nivel de comercio y de servicios, graves problemas. En el ámbito industrial, bueno, tenemos algunos sectores que están en el nivel del 2019, que ya era malo, tenemos otros que se están sosteniendo y otros fundamentalmente vinculados al sector agroindustrial que tironean para arriba. Entonces, hay realidades disímiles y hay soluciones que tienen pequeñas variables de acuerdo a los planteamientos que hizo el gobierno. Entonces, estamos en una situación de equilibrio, yo diría, inestable, donde va a tener que ponerse mucho corazón y empatía para no obligar a algunos sectores y dentro de los sectores a las empresas que están ahí, particularmente a las que están más frágiles, a someterse a obligaciones que después no puedan cumplir. Porque nosotros venimos de un proceso donde cuando la economía crece, los salarios crecen, y eso es una lógica que, más allá de que existan o no los consejos salarios, es una realidad. Pero cuando la economía se pincha y el empleo cae, entonces el ajuste salarial al alza para las empresas que no lo pueden pagar se transforma en una dificultad que muchas veces lo que hacen es achicarlas, porque lo que no pueden ellos, lo que no pueden, ajustar por cantidad, por salario, porque los salarios no los pueden cumplir, entonces van por la cantidad y reducen el número de la plantilla. Y ese escenario, en los 5 años pre-pandemia, se tragó en Uruguay 55.000 puestos de trabajo. Y esos 55.000 puestos prácticamente se perdieron en el sector de las MIPYMES, que son las empresas que por su dimensión tienen la menor capacidad de diluir los costos, ¿verdad? Y asimismo son las que menos están automatizadas. Hay que ver que la automatización, la digitalización de los procesos, cosa que también llegó, vino a competir con la mano del hombre. Entonces, esto plantea un escenario altamente desafiante para tener mucho cuidado en la medida que los equilibrios permitan. De donde se pueda pagar más, bienvenido sea, porque eso está bien, porque ayuda incluso al movimiento de la economía. Las empresas, mire, las empresas quieren que sus funcionarios estén contentos. El asunto es si las empresas pueden. Si las empresas no pueden y quedan al borde del pretil, entonces ahí entramos en dificultades. Alfredo, en los últimos días hiciste mención a dos cosas que me gustaría que se lo aclararas un poco a los oyentes. Por un lado, la sugerencia de que el acuerdo entre patrones y empleados, empleados y patrones, fuese justamente entre dos partes y sugerías la no participación, así lo entendí yo, capaz que me puedo errarle también en lo que tiene que ver con la interpretación que le di, y que no necesariamente tenía que participar el gobierno de esas negociaciones. Y por otro lado, sugerías la posibilidad de un acuerdo por debajo del laudo. ¿A qué te referías? No, vayamos por lo primero. A ver. Lo primero tiene que ver con la ley de negociación colectiva, es decir, con la normativa de negociación del Uruguay, que está observada por la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Uruguay ha adherido a convenios internacionales, y los convenios internacionales dicen que los salarios en los países son asuntos de los privados. El Estado puede sentarse en la mesa, está bien que la convoque, que los invite a negociar, y en el caso de que no se pongan de acuerdo, puede fijar los mínimos. El resto debe ser una negociación entre partes. Uh-huh. Eso es lo que dice los convenios de la OIT. Uh-huh. Y Uruguay está incumpliendo esos convenios y por ese motivo está siendo observado. Y ese es un aspecto que nosotros estamos reclamando porque, bueno, de hecho, este organismo que depende de las Naciones Unidas le ha dado plazo al país para que reforme esa normativa. Ese es un aspecto. El otro aspecto al que hice referencia yo tiene que ver con una idea que está cruda, que es una idea que habrá que discutir si es que puede avanzar con los distintos actores vinculados al mundo del trabajo, y que tiene que ver con que acá hay muchísima gente desempleada, es decir, gente que gana cero, gente que no está dependiendo de si el ajuste va a ser de un 3% porque está en el sector más afectado, o las empresas que van a recibir, digamos, la proyección de inflación en 1.6 o un 1%, gente que está en cero, gente que perdió todo, ¿ah? Por un lado. Por otro lado, hay empresas que bajaron la actividad, cerraron en los últimos 18 meses, hay 6.000 empresas menos registradas en el BTS, ¿verdad? Por otro lado, tercera pata, hay empresas, muchas, que están reticentes a contratar. ¿Por qué? Y bueno, porque no pueden, porque están atemorizadas con respecto al hecho de si podrán cumplir o no. Entonces yo lo que dije fue simplemente que habría que analizar si por algún motivo no se podría poner sobre la mesa, por estos motivos no se podría poner sobre la mesa la posibilidad de algún régimen garantista de contratación temporal para que gente y empresas reabran y personas vuelvan a trabajar, obviamente por un tiempo, luego serán incorporadas o no en función de la salud de las empresas. Pero eso es algo que va a haber que verlo, porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay otro problema. Las empresas que no, los nuevos emprendimientos que quieren abrir, se encuentran también, imagine una empresa chica, dos muchachos que se juntan con alguna actividad, y tienen que cumplir, que lo deben hacer, con los mínimos establecidos en cada una de las ramas, muchas veces no pueden hacerlo, ¿verdad? Y tampoco es bueno que se convoque desde la normativa que tenemos a ejercer una suerte de camino de la informalidad que no le sirve a nadie, no le sirve al país, no es garantista con los trabajadores. Fíjense que estamos en la antesala de reformar la ley del Banco de Previsión Social. ¿Qué es lo que más se necesita? Que el sistema es totalmente deficitario. Que haya aportantes, ¿verdad? Uh-huh. Que haya más trabajadores que aporten. De lo contrario, los jubilados tienen un signo de interrogación con respecto a lo que reciben y la comunidad en general, porque cada día es más creciente el aporte que debe hacer rentas generales al BPS para que puedan pagarse las cuentas. Y eso no habla de la salud de la economía. Entonces, todo lo que pueda hacer mover la rueda del trabajo, nosotros lo vamos a acompañar. Pero ese aspecto que tiene que ver con contratación excepcional, si se quiere, o por dadas las circunstancias, bueno, habrá que verlo. Fue muy, muy interpelante, creo que para todos, el hecho este de que se hayan anotado más de 200.000 personas en jornales solidarios. Nos remueve, nos debiera remover a todos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué sentido tiene que se le cobren, por ejemplo, impuestos a los trabajadores que hoy no están en la foto del trabajo? Entonces, capaz que podemos hacer un plan para incluirlos, que no paguen impuestos, si igual hoy ya no están, y ver de, si muchos de ellos después no pueden quedar, obviamente, en las condiciones laborales que corresponden y con los laudos que corresponden, porque acá nadie está hablando de bajar salarios de los trabajadores que están hoy en sus planillas, ¿no? Alfredo, ha sido una interesante charla. La primera no vamos a agotar, por supuesto, en una entrevista todos los temas que podemos abordar, pero te propongo dentro de un corto tiempo volvernos a comunicar y ver cómo se van avanzando en todas estas situaciones tan fermentales que está viviendo el país hoy. Bueno, un placer, un gusto de estar con ustedes y de hablarle a la audiencia de Maldonado, y un abrazo para todos. Gracias, gracias. Muy amable, por buena favor, jornada. Hablábamos con Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Frecuencia abierta.